Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches a todas estas orejas que están poniendo la otra oreja. Este programa musicalmente incorrecto, estas subversiones sonoras que pasaremos hoy. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas por medio de FM La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia desde la Capital Federal, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, FM Que Huelga de la Ciudad de México, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, la Red de Radios Independientes Próximas a Nueva York, FM La Tribu en el 88.7, al igual que FM de la Azotea, desde donde estamos transmitiendo. En la operación, el mejor operador de la radio a esta hora, Pablo Uso. Gracias, Pablo. En la locución, Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y ya estamos tomando unos mates con yerba mbopicuá, de los compañeros de YPA. Yerba buena, orgánica. Y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja de Mujer. Hablar de Carla Lara es contar la historia de muchas mujeres, o quizás sea precisamente esa sea su intención, que muchas mujeres pueden verse en ella y en sus canciones, en la dureza de sus realidades contrastada con la esperanza y la alegría con la que puede lucharse por nuestros derechos, ¿no? Por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres. Y Carla Lara, de la cual solemos pasar varios temas, vamos a pasar uno de la letra de Roberto Sosa, también de Honduras, igual que Carla, que dice: entré a la casa de la justicia de mi país y comprobé que es un templo de encantadores de serpientes. Dentro de esta, como en espera del lago que no existe, también abogados perfeccionan el día y su azul dentellada. Perfecciona el día y su azul de dentellada. Jueces sombríos hablan de pureza con palabras que han adquirido el brillo de un arma blanca. Las víctimas en contenido y espacio miden el temor de un solo golpe. Y todo se consuma bajo la sensación de la ternura que produce el dinero, bajo la sensación de ternura. Carla Lara, La Casa de la Justicia, y una bellísima versión, una subversión de un tema que alguna vez lo pasamos por varias cantantes cubanas. Vamos a escuchar entonces por Carla Lara, La Casa de la Justicia, y Cinema Clamer, Por la Otra Oreja. De mi país y comprobé que es un templo de encantadores de serpientes. Dentro se está como en espera de algo que no existe. Temibles abogados, el día y su azul dentellada. sensación de ternura que produce el dinero. Esa sensación de ternura que produce el dinero. Esa sensación de ternura que produce el dinero. Clamer, la Carla Lara de Honduras. Los sábados serán tardes de cine. Mi tata me llevaba por el puente mayor. Arriba estaba la casa rosada. El mármol de Zamora y a unas cuadras. Cinema Clamer. De palco y de luneta era su mundo, su techo maravilla, se alzaba hasta Dios. Reina de las sombras, murciélagos de dulce ambrosía. Cinema Clamer. Mientras el sollozón se al cielo iba, un jeep con selenitas cabreaba de lunar. Giuseppe Borsalino modacía. La moda de Sicilia imponía. Cinema Clamer. Ya no es noticia, ni Woodstock suena ya. A Drácula le afecta la bulimia. Su nombre fue su último gran día. Cinema Clamer. Noticia, ni Woodstock suena ya.

La otra oreja zapatista. Y escuchamos de fondo el himno zapatista, que, bueno, oficia de cortina, ¿no?, de esta sección. Vamos a escuchar dos temas hechos algún tiempo. Uno en homenaje a la comandanta Ramona y otra canción cantada por compañeros, El Insurgente, por La Otra Oreja. Buscando la ley, porque con otra yo quiero acabar con el Estado burgués.